Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. ¡Feliz tarde para todas las usuarias y usuarios de su emisora ALBA, Ciudad 96.3 FM, en su espacio Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela! Vaya qué hermosa tarde, qué hermoso día y vaya los acontecimientos que se vienen realizando por todo el territorio de la patria de Bolívar. Ejemplo a seguir para conseguir un mundo mejor. ¿Y qué mundo mejor podemos asumir si para ver el futuro lo primero que tenemos que es mirar hacia nuestra propia historia? Pero como siempre, nunca estamos solos, siempre estamos bien acompañados, porque ALBA Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en nombre de Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de ALBA Ciudad, Coordinador General Vladimir Sosa, Coordinador de Programación Randolph Borges, Coordinadora de Producción Enza García, Coordinadora de Información Sinamay González, Coordinador Técnico José Gregorio Sánchez, Coordinador Web Luigino Bracci, Coordinador Enlace Comunal Gustavo Villapol. En los controles, como todos los miércoles, a esta hora siempre nos acompaña Roberto Pucci. Hoy sí lo dije bien, Roberto, no te dije Gustavo. Bueno, ya se me está grabando tu nombre, ya veo que no eres un pichirre como mucha gente pensaba por allí. Además eres parroquia, ¿no? 23 de enero. Así es, Goyo anda por ahí un poco molesto por eso, pero no importa. Y bueno, quien les habla, Vladimir Quintana, comunicador popular inscrito en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información bajo el número 10.987, trabajador de la Biblioteca Nacional y bastante contento por todas las actividades que se han venido desarrollando desde la semana pasada cuando estuvimos con ustedes hasta el día de hoy. Fue realizado un homenaje al escritor, guionista y fotógrafo Juan Rulfo en el Complejo Cultural Foro Libertador, sede de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en el marco de rendirle tributo a los escritores de las grandes obras de la literatura universal a través de las lecturas dramatizadas. También se hicieron entregas de revistas tricolor a los estudiantes de los colegios que asistieron. José Petriangelo, conocido como Pepe, en representación de la Coordinación de Eventos de la institución, expresó que la jornada se dividió en dos partes, en la primera con lecturas teatralizadas de algunos textos de Juan Rulfo para los estudiantes del Liceo Rafael Urdaneta y el Club de Abuelos Paraíso Soñado de la Parroquia Altagracia. Dice Pepe, estamos haciendo actividades para todas las edades. Además, es una de las maneras más interesantes de promover los textos. No es solamente leyendo, sino creando un ambiente en que la gente se sienta que hay un mundo de paz. La intención es conquistar lectores, o que por lo menos invitar a las personas a visitar los espacios de la Biblioteca Nacional, concretó el promotor de eventos culturales. Y por otra parte, el gobierno bolivariano conmemoró 118 aniversario de la caída del apóstol cubano José Martí. Con significativos actos culturales en la expresión del pueblo soberano y el fortalecimiento de las relaciones con la República Hermana de Cuba, se conmemoró este domingo en la ciudad de Cumaná el 118 aniversario de la caída en combate del apóstol cubano José Martí. En la plaza que rinde tributo a este gran hombre de luchas revolucionarias e independentistas. Entonando las gloriosas notas del himno nacional, interpretado por el comandante eterno Hugo Chávez, y el himno de la República de Cuba, se dio inicio a esta emotiva actividad, seguida por la colocación de ofrendas florales por parte de la Gobernación Bolivariana de Sucre, dirigida por el profesor Luis Acuña Cedeño, y representada en esta oportunidad por el secretario general de gobierno, Abraham Toro, en homenaje al hijo de Bolívar. El acto contó con la presencia del viceministro de Planificación Estratégica del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y presidente de la Casa Nuestra América, José Martí, Humberto González Silva, quien también es el director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. El representante de la Embajada de Cuba para los Estados Orientales, Marcos Dazo, La primera combatiente de la entidad, Miriam de Acuña, y su hija, Carolina Acuña, así como representación de los hermanos cubanos que se encuentran al servicio de la patria venezolana, directores del Ejecutivo Regional y cultores y el pueblo soberano. Y por supuesto, actividades de índole interna, la colección contemporánea de la Biblioteca Nacional incluye todas las áreas del conocimiento. Esta colección, adscrita a la Colección Bibliográfica General, se encuentra ubicada en el nivel AP0 del edificio de los servicios bibliotecarios de la institución, situada en el Complejo Cultural Foro Libertador. Esta colección, que sobrepasa el millón de volúmenes, posee el más completo acervo de las obras bibliográficas publicadas por autores nacionales y de otros países residentes en Venezuela, así como las escritas por venezolanos en el exterior y las relativas a temas relacionados con nuestro país, pues se trata de reunir la información más completa para el estudio de nuestra nación a partir del siglo XX, aun cuando en sus depósitos pueden encontrarse algunos ejemplares de finales del siglo XIX. Igualmente, cuenta con un rico fondo multidisciplinario del pensamiento universal, que no solo representa la cultura venezolana y venezolanista, sino que además incluye la latinoamericana y del Caribe, con una cobertura temática exhaustiva que incluye todas las áreas del saber y que se enriquece a través de la ley del depósito legal y las compras bibliotecarias. Todas estas informaciones y aún más puedes tú, usuaria, accesar a través de la página www.bnb.gov.be, la página de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Anda, no te quedes allí, la información está contenida en tu Biblioteca Nacional y en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Anda, como lo dice AUTE. El vestido, las flores y las trampas, ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma, y ve a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo. Pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un poro en la batalla, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Que Dios reparta suerte y va por ustedes. Bueno, anda con Aute y Silvio Rodríguez. Parafraseando un poco, desnudar nuestras conciencias para así enamorarnos del pasado y construir una hermosa relación con el futuro. Y como dice la cuña, Roberto, lo cotidiano, lo extraordinario se hace cotidiano y ya para nosotros es parte de la cotidianidad escuchar cómo vienen proliferando por allí las bibliotecas comunales, cómo se vienen expandiendo por todo el territorio nacional. Esto también, aparte de esa Feria de la Palabra, la Feria del Libro, que anda recorriendo por todo el territorio, llevando esa gran alegría del saber y del conocimiento, del esparcimiento, a través de lo que es la lectura. Y Filben inicia este jueves en Los Teques. Cada año, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se prepara para organizar la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, actividad en que se realizan presentaciones de libros, conferencias, foros, exposiciones, charlas, conversatorios, talleres, recitales de poesías y actividades para los más pequeños también. Esta fiesta de la palabra, que comenzó en Caracas en marzo, continúa este jueves 23 al sábado 25 de mayo en los espacios del Centro de la Economía Comunal Ali Primera, frente a la estación del metro del mismo nombre en Los Teques. Las y los mirandinos podrán disfrutar de la feria literaria más importante del país en un horario comprendido de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y así como esta feria anda rodando y planteándose por todos los estados, les decía que las bibliotecas comunales también se andan abriendo a diestra y siniestra, llevando ese conocimiento, llevando la información, llevando esa promoción de lectura, ser culto para ser libres, diría Martí. Y como siempre, nos acompañan elementos, mujeres, hombres que han, bueno, dedicándole toda su vida al esparcimiento de estos conocimientos en nombre de una institución, acompañando a la gente de nuestra provincia, de nuestros pueblos, de nuestra hermosa tierra bolivariana, para fomentar la cultura de la lectura, para fomentar estos espacios en los consejos comunales. De nuevo con nosotros, Manuel Marcano, y de nuevo con nosotros, Yane Cecilia Paz García, el primero coordinador de redes estadales de la zona centro oriental, sur, no recuerdo cuál es la otra cosa, pero que tiene que ver con los estados del oriente y algunos del sur, y Yane Cecilia Paz García, que es la directora de promoción de lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes a ambos, inclusive. Manuel, no hace mucho estuvimos conversando sobre la apertura de una biblioteca comunal en el estado Bolívar y de las cosas que se vienen desarrollando en las bibliotecas, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora, más allá de Bolívar, un poquito más hacia el norte, del estado Monagas. ¿Cómo está ahorita el estado Monagas? Porque tengo entendido de que hay un nuevo coordinador de las redes que además nos complace mucho, porque más allá de la sapiencia que tiene el compañero, reivindica la vinculación o ese legado del comandante Chávez plasmado en nuestra constitución, que es empoderar a nuestros pueblos originarios, y él viene pues de las raíces de nuestros pueblos originarios. Entonces, danos un preámbulo por allí para después entrar en la inauguración de una biblioteca por allá, creo que en la península de Araya. Bueno, sí, buenas tardes a los usuarios y usuarias de este prestigioso programa. Sí, evidentemente, como lo dice el camarada Vladimir, tuve la oportunidad de estar en el estado Monagas, específicamente en Maturín, visitando pues la red de bibliotecas públicas de este estado y conocer un poco pues sus proyectos, sus avances en materia bibliotecaria, en promoción de lectura. Y tuve la oportunidad de reunirme con el nuevo director general de RECBIN, como denominan ellos a la red. Allí tuve la oportunidad de conversar con él, y evidentemente es una persona que está recién nombrada en el cargo de director de la red, y evidentemente es una persona vinculada a lo que es la biblioteca, como él mismo se define. Eres un bibliotecario nato, o como decimos nosotros, es un ratón de biblioteca. Pero aparte de eso, también es una persona muy reconocida en el estado, es escritor y evidentemente es indígena de una de las ramas del estado Monagas, como son los Chaimas, si no me equivoco el término. Y bien, fue muy grata la conversación con él, porque es una persona bien progresista, bien animado a llevar la biblioteca a las comunidades, a la calle, a ese trabajo que nosotros hemos venido impulsando de una u otra manera. Nos hemos encontrado con un director de biblioteca que está en la misma onda, en el mismo sendero, a la búsqueda del fortalecimiento de nuestras bibliotecas en las comunidades, llámese pública, llámese comunal. Ahí estuvimos hablando de la creación de bibliotecas indígenas, bajo el esquema de su cultura, de sus tradiciones, y es bien interesante y bien importante esta conversa que tuvimos allí. Evidentemente, la red de Monaga es una red que está bien consolidada. En Monaga tenemos 64 bibliotecas públicas que vienen realizando un trabajo arduo en promoción de lectura, en la prestación de los materiales bibliográficos, en todos aquellos aspectos donde la biblioteca hace su trabajo. Igualmente, es una red de biblioteca que ha tenido algunos logros importantes en materia de promoción de lectura. Tienen unos programas de promoción de lectura como La Estrella de la Lectura, El Baúl Viajero, Los Títeres para Animar, Lectura sin Frontera, Aventuras para Jóvenes. Y esto le ha dado un reconocimiento a nivel nacional, porque en varias oportunidades se ha ganado la red de biblioteca el Premio Nacional del Libro de Venezuela. Fue otorgado en el 2003, 2004, en el 2005 y en el 2006. Y en el 2007 también tuvieron un reconocimiento como promotora del libro infantil y juvenil. Entonces, como podemos ver, es una red que hace su trabajo como lo hacen todas las demás redes, Pero en este caso, se distingue un poco por su trabajo en promoción de lectura. Bueno, ya dentro de poco vamos a hacer un contacto con la encargada de la Biblioteca Pública Central de Monagas. Monagas. Julián Padrón, se llama la biblioteca. Vamos a conversar un poco con Olidis Rodríguez, quien es la encargada de ella, y vamos a hacer ese contacto telefónico. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Además de promover la lectura, estamos promoviendo cultura de paz. Estamos promoviendo los valores socialistas que están de alguna vez plasmados en nuestra Constitución Bolivariana. Pero también Roberto, él promueve y él es el encargado de hacer las promociones de nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Al regreso, entramos a conversar con Yané Paz. Rabat, Rabat, otra vez, ¿quién? Los pa' matarla. El niño de hoy en día, rapapapa. El niño de hoy en día, niño virtual. El niño de hoy en día, se porta mal. El niño de hoy en día, el niño ya es un man. El niño de hoy en día, esa información. El niño de hoy en día, esa televisión. El niño de hoy en día, le falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día no maneja bicicleta, está en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la boceta y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día se quita la careta, dice grosería, no te respeta. Rebelde sin causa, rebelde sin meta, le falta un buen consejo y un jabón en la jeta. El niño de hoy en día maltrata a las mujeres, después que las insulta dice que la quiere. El niño de hoy en día solo busca placeres, y el niño del ayer se nos muere. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha tele, mucha televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. Cuando era niño todo era diferente, no te imaginas lo que pasaba en mi mente. Mucha música, mucha flauta pa' mi gente, y a los 12 años ya saltaba la pared del frente. A los 14

A diario se trasladan más de 1.500 personas por hora. Las escaleras dejaron de ser el dolor de cabeza para los habitantes de San Agustín. Con la revolución, lo extraordinario se hará cotidiano. Momentos en la historia. Diversidad biológica. El 22 de mayo fue proclamado por la ONU como el Día Internacional de la Diversidad Biológica. La Asamblea General, en virtud de la resolución 55201 del 20 de diciembre del 2000, proclamaron el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica como un modo de aumentar la comprensión y la conciencia sobre las cuestiones relativas a la diversidad biológica. La supervivencia de la biodiversidad y los ecosistemas costeros y marinos son vitales para el bienestar nutricional, espiritual y social de muchas comunidades costeras, pero incluso para millones de personas que creen no tener una vinculación con el océano. Los ecosistemas y la vida salvaje marina les proporcionan todo tipo de beneficios. De 2000 a 2010, una colaboración científica mundial sin precedentes trata de averiguar cuántas formas de vida existen en el mar, bajo el nombre de Censo de la Vida Marina. 2.700 científicos de 80 países han llevado a cabo expediciones alrededor del planeta en las que han estudiado la superficie del mar, sondeando las más profundas y oscuras profundidades marinas, navegando en los mares tropicales. Cuando se acabó el censo, se habían añadido 1.200 especies a la lista de la vida marina, mientras se examinan otras 5.000 para determinar si son nuevas. El número de especies conocidas, las que han sido identificadas y las que esperan por su clasificación, ascienden ahora a 250.000 como consecuencia directa de este censo. Por eso se hace necesario, como venezolano y venezolana, tomar conciencia cuando vamos a las playas y a los bosques y no contaminar el hábitat de las especies marinas con plásticos, botellas de vidrio y basura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Con el bendito internet conectado a toda hora, conectado a toda hora. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website de Happy Friends. Al website de Happy Friends, que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace. Que remedio para la soledad es un murmullo, un happy face. Que si Al Qaeda, que si McDonald's, que si Mormón, que si Bill Gates. Que con $5 mensuales fácil puedes obtener el sorteo transparente Visa para United Norteamérica otra vez. Te lo vuelven a meter. Esto sí es sexo seguro, sexo por el internet, sexo por cámara web. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website de la Adult Friends. Al website de la Adult Friends. Pásame tu messenger. Aquí no hay santo que valga, beatifiquen a Bill Gates. Pero a mí no me jodéis, porque vengo con la fuerza de la revolución hacia la integración. Todos los pueblos cantando en una sola canción, en una sola canción. Yo me quedo aquí sembrando lo que tú vas a comer, lo que vienes a comprarme pa' poderlo revender. Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Ese era Dame pa' Matala y la computadora. Vaya que la letra nos refiere a tantas cosas de nuestra cotidianidad y que a través de las bibliotecas públicas nosotros tratamos de revertir ese efecto de la computadora, como lo dicen muy bien estos amigos de Dale pa' Matala. Y como un ejemplo de ello, tenemos ya en contacto telefónico directo desde Maturín, utilizando estas nuevas tecnologías, dándole el uso que tiene que darse, gracias al satélite Simón Bolívar también, a nuestra compañera, camarada y amiga Olidis Rodríguez, quien es la directora de la Biblioteca Pública Central de Maturín. La biblioteca es Julián Pavón, ¿no? Padrón. Muy buenas tardes, Odilis. Oye, muy buenas tardes, Vladimir. Bueno, allí con esa música de fondo tan sabrosa, te doy un saludo desde acá del Estado Monagas, pues en nombre de todo el personal de la Biblioteca Pública Central, doctor Julián Padrón. Muy contento pues por ese pase. De verdad que nos satisface mucho que la provincia, como nos dicen, estemos en contacto pues también con otras esferas, y bien bueno que eso pase. Claro, lástima que no estamos en vivo y en directo, no estamos frente a frente, porque con esa música segurito estuviéramos lanzando unos tijerazos ahí bailando. Claro. Claro que sí. Mira, claro que sí. Mira, yo te iba a hacer unas preguntas, pero yo no voy a caer en aquello de que me contaron y Manuel me dijo. Pero, ¿sabes por qué? Porque Manuel lo tenemos aquí. Entonces, bueno, que sea el mismo Manuel. Bueno, excelente. Claro, entonces que sea Manuel el que haga las preguntas y tú nos ilumines con tu sabiduría. Manuel. Perfecto. Saludo, Manuel. Bueno. Gracias. Hola, Odilis. Hola, Manuel. Bueno, gracias y agradeciéndole al pueblo de Venezuela, que sepa pues que a través de ti estamos llegando pues a la ciudad capital y a todos los oyentes de Venezuela que sintonizan a esta hora ese gran programa. Okay, Odilis, fue grato para mí en verdad haber estado allá, compartir con ustedes unas pocas horas, pero en esas pocas horas realmente obtuvimos bastante logros y proyectos, ¿no? Entonces, desde la Biblioteca Pública Central Julián Padrón, nos gustaría que tú nos hablase un poco, pues, de esos proyectos que tienen allá en la red y sobre la segunda Bienal Literaria que próximamente se va a llevar a cabo allá. Okay, gracias. Mira, la segunda Bienal, estamos ahorita en la etapa de recepción de los trabajos. Están tres rincones participando este año. La Bienal pues está dirigida, está en homenaje a Julián Padrón, nuestro insigne escritor monaguense, que nació un 8 de septiembre de 1910 y que tiene una extensa obra, ¿no? De una extensa obra importantísima y que nosotros pensamos pues que debe conocer toda Venezuela, como todos los estudiantes de bachillerato se deben pasear por todos esos cuentos de Manrufo, Candelas de Verano, todos, mira, son excelentes cuentos, y que parte de eso la biblioteca, la red de bibliotecas e información del Estado, a través del Fondo Editorial Temas y Autores Monaguenses, ha publicado en varios tomos, ¿no? Todos sus cuentos. Y conjuntamente con El Perro y la Rana se hizo una publicación muy hermosa con motivo del centenario de Julián Padrón en el 2010, donde se editaron las 5 novelas que nos dejó Julián Padrón, un hermosísimo trabajo que gracias a Carolina estuvo allí presente dirigiendo esa obra. La Bienal, estimamos pues que está dirigida, están participando tres géneros: cuento, novela corta y ensayo. Son las tres que tenemos para este año, invitando a todos nuestros oyentes que puedan participar. Solo tienen pues que buscar las bases que están en el Facebook y en la página de la biblioteca, allí están todas las bases para que puedan participar. Tiene una premiación de 15.000 bolívares para cada uno de los renglones, y la Bienal está abierta hasta el 12 de julio, de manera que todos aquellos que a bien tengan participar lo pueden hacer, y deben dirigir los trabajos, enviar sus trabajos a la Biblioteca Pública Central, doctor Julián Padrón, Avenida Orinoco, cruce con Libertador. Nos satisface mucho, Manuel, porque en la primera Bienal nosotros tuvimos una altísima participación, no solo de nuestro estado, sino a nivel nacional. De verdad que fue una gran participación y bueno, esperamos que a través de estas ondas y a través del satélite y todo donde podamos llegar, la participación sea mucho mayor. De verdad que te agradezco y les agradezco a ustedes que a través de Biblioteca Nacional nos estén dando ese apoyo. Dentro de esa, y así será, pero dentro de esa significación de la Bienal, ¿qué importancia tiene para la red de bibliotecas públicas el que se lleve a cabo esta actividad allá en Monagas? Fíjate, la Bienal nos sirve para proyectar la figura de Julián Padrón, sus obras, que se dé a conocer todo ese trabajo y sobre todo que quede en la memoria publicando los materiales. Y parte de ese trabajo de los ganadores también ya han sido publicados a través del Perro y la Rana, los ganadores de la Bienal pasada ya fueron publicados. Te estoy hablando de Dayana Fraile, que fue la ganadora de cuentos. Te estoy hablando de Carlos Sandoval, que también fue cuento del ganador de las novelas, ambos de Caracas. Entonces, para nosotros enriquecer las colecciones, enriquecer la memoria, y que se proyecte pues el nombre de Julián Padrón a nivel nacional e internacional, de verdad que es bastante placentero y damos nuestro granito de arena a la memoria y al empuje y al apoyo a todos esos valores, nuevos escritores que quieran hacer que sus obras se conozcan, pues. Porque parte de lo que la Bienal ofrece, también, aparte de las premiaciones, también ofrece la publicación del material. Oye, Odile, escuchando lo que tú vienes planteando, se me viene a la mente, ¿no?, como un recordatorio, digámoslo así, de la magnitud de la grandeza de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que cuando nos hizo la propuesta del Plan Patria 2013-2019, una de las cosas que él plantea, y que por supuesto la estamos generando, es precisamente lo que ustedes vienen haciendo allá, que es el rescate de nuestra idiosincrasia, el rescate de nuestros valores autóctonos, el rescate de esa cultura, de esa tradición de nuestros estados y de los connotados que en este caso es Julián Padrón. Y es una actividad que ustedes ya tienen tiempo haciéndola, además de las otras actividades que evidentemente hacen en la red de bibliotecas públicas, pero es la grandeza de ese hombre que todavía yo creo que faltan muchas cosas por descubrir de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, pero sí. Qué grande, ¿no? Porque más allá de la recuperación de nuestros espacios para la cultura, para el entendimiento, para crecer como personas y mantener, porque en el fondo esto nos lleva a defender nuestra soberanía, nuestra independencia. Pero más allá de eso, es la visión tan grande que pudo haber tenido y cómo nosotros la hemos acogido por nuestras propias experiencias y la estamos llevando adelante. A veces hasta de manera inconsciente, pero lo que nosotros estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo ya, inclusive con esta Bienal, no es otra cosa que hacer patria, ¿no? Fíjate, sí, eso me parece importantísimo que sigamos ese ejemplo y ese consejo pues que nos dejó el presidente Hugo Chávez. Fíjate que otra de las cosas que en la red de bibliotecas del estado Monagas venimos haciendo desde hace también un tiempo son las lecturas dramatizadas o escenificadas, ¿no? Esto es un poco, nos ha permitido también acercar de manera amorosa, de otra forma, a la lectura, al conocimiento de otros autores monaguenses. La próxima semana nosotros estamos trabajando con uno de los grandes poetas también de Caribe, Félix Antonio Calderón. Vamos a estar trabajando con Lirio Salvaje, que son unas poesías, tiene una lírica extraordinaria. Se va a estar llevando a cargo del grupo de teatro de la UPEL, que son los que constantemente estamos trabajando, y el personal también de la biblioteca que se suma a esos talleres de formación teatral, y a la vez entonces lo hacemos a través de lectura dramatizada, que nos ha permitido así como de una manera tan sabrosa recrear autores también de acá, de nuestra región. Ya lo hemos hecho con Repertuy, ya lo hicimos con Lira Sosa, con la rebelión de los muñecos, sea, vamos trabajando. Y ayer, por cierto, también no nos quedamos solamente en recrear a través de las lecturas escenificadas a nuestros valores, ¿no?, de acá de Monagas, sino también ayer le rendimos un homenaje a Aquiles Nazoa, y parte de esas lecturas que se hicieron fue la Raticada Presumida y el caballo que era bien bonito. De verdad que los niños, a pesar del palo de agua que estaba cayendo ayer aquí en Maturín, los niños asistieron y los adultos también disfrutaron mucho de esa lectura escenificada. Entonces, eso también es una herramienta que estamos aplicando aquí y que nos ha dado bastantes resultados para acercar a la comunidad, a la biblioteca, y para acercar las obras de esos pensadores a que la toquen de alguna manera y conozcan y se apropien de ellas. La verdad que nos ha parecido también una forma bien sabrosa de hacerlo. Pero Dili, el tiempo es oro aquí en la radio, y aquí tenemos a la compañera también, Yané Paz, de la directora de promoción de lectura. Pero me voy a comprometer. Ay, un abrazo, Yané. ¿Cómo no? Yo se lo doy en nombre tuyo. ¿No le vas a mandar un beso? ¿Cómo no? Gracias, ok, yo también se lo doy en nombre tuyo. Okay. Oye, Odile, me voy a comprometer públicamente, y aprovechando que está Manuel, que está Roberto y que está Janet y todas las usuarias y usuarias, voy a hacerte llegar la grabación de los cuentos de Aquiles Nazoa por su propia voz. Eso muy está excelente. Contenido aquí en el Archivo Audiovisual de Venezuela, es una de las reliquias que tenemos en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Y precisamente ahí está la narración de la propia voz de Aquiles Nazoa, la historia de ese caballo que era bien bonito, ¿no? Hay otra. Oye, qué bueno, me encanta. Me comprometo y te la voy a mandar con Manuel, porque yo creo que es mucho más fácil que tú vengas a Caracas que yo vaya a Maturín. No bueno, me deja salir de aquí. Sí, okay, bueno. Te agradezco, bueno, y que sigan ustedes también a través de esas ondas invitando a todos los que deseen participar de la segunda Bienal Julián Padrón. Se cierra el 12 de julio y todavía hay chance de participar. Cuentos, novela corta y ensayo. Un abrazo para ti, un abrazo para Manuel y a Yané, y saludos a todos los que nos escuchan. Igualmente, salúdame por allá, recuerda, se te quiere y de gratis, porque el amor en socialismo no tiene precio. Así es, dale, bueno, pues, saludos. Hasta luego. Gracias, pues. Bueno, Yané Cecilia Paz, con toda esta introducción que nos hizo Odilis, yo pensaba que era Olidis, y es Odilis Rodríguez, que es la directora de la Biblioteca Pública Central de Maturín, Julián Padrón. Con todas estas actividades, Yané, se me viene a la mente que esa es parte también de lo que se viene haciendo en la Dirección de Promoción de Lectura, porque estamos bien concatenados en la importancia de llevar esto. Pero más allá de eso, de la promoción de la lectura, también es importante ir sembrando esa semilla en la creación de las bibliotecas comunales. En el estado Sucre, creo que por allá por la península de Araya, pronto se va a inaugurar una biblioteca comunal. Háblanos un poquito de ello. Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Oye, aquí, ¿cómo se llama? Agradada de oír a Odilis. No, a ti no, a Odilis. Saber que a través de la tecnología podemos acercarnos tanto y sentirnos que no estamos tan lejos, ¿no? Por supuesto, esta semana, el 25 de este mes, es una biblioteca que está, por supuesto, en el estado Sucre, y que Manuel es el coordinador de ese eje. Las compañeras de bibliotecas comunales están ahorita en camino, por eso no hacemos el contacto con ellas. Van en pos, digamos, de la organización y ya de la inauguración el día 25. Esta es una iniciativa de la profesora Isaura Montañez, que es del Politécnico Territorial Clodosvaldo Rusián. Y conjuntamente, por supuesto, con la coordinadora del estado, quien le ha dado todo el apoyo, todo el seguimiento, acompañamiento, todo lo que tiene que ver con lo técnico, con lo humano también, de que ese proyecto que se realiza entre profesores y alumnos de Politécnico se lleve a cabo. En este momento lo están haciendo en el Rincón de Araya, se llama el sitio, y por supuesto toda la gente está muy entusiasmada. Ellos estuvieron acá la semana pasada y conversaban con nosotros que esto es uno de los proyectos que ya se te viene ejecutando y que hay 7 bibliotecas más en camino. Manuel también podría conversarnos un poco de la que se inauguró la semana pasada y que pareciera que va creciendo, ¿no? Se va creciendo esa red de bibliotecas comunales que permiten de alguna manera crear, fortalecer espacios lectores en las zonas más alejadas a la capital, a los centros más poblados, donde de repente tenemos o tenemos pues una biblioteca pública, y que de alguna manera fortalece también lo que es el poder popular, porque es la, son justamente los consejos comunales quienes generan ese proyecto. Y de alguna manera quiero hacer este énfasis de que en estos momentos nos sentimos también como bien fortalecidos con el plan de la patria, pues en el objetivo 2, donde está la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo, nos vemos allí inmersos en un montón de artículos, pero principalmente en donde dice el de afianzar valores que resguarden la identidad. Y creo que la iniciativa de las bibliotecas comunales, que también están metidas por allí en la creación de salas libros, y en incrementar sosteniblemente la producción y distribución de bienes culturales, se conjugan en estos espacios lectores. Esos serían espacios donde de alguna manera no solamente se fortalecen los consejos comunales y la comunidad entera, sino que también las instituciones que llevamos todo lo que tiene que ver con el proceso de promoción del libro y la lectura, esos espacios también nos sirven a nosotros para poder proyectar todo lo que se viene desarrollando con las comunidades. Serían espacios de encuentro. En el caso de Cantarrana, sí, el 16 de mayo se inauguró y se aperturó una biblioteca comunal que se le llama Biblioteca Pública Comunal Comandante Hugo Chávez Frías, en homenaje a nuestro comandante supremo. Se le da a esta biblioteca su nombre, tomando en cuenta que nuestro presidente eterno fue y es el primer lector de nuestro país. Y evidentemente en Sucre sí, ya se está comenzando también esa revolución bibliotecaria comunales, como se está dando en Bolívar y en otros estados de nuestro país. Cabe destacar que cada vez que se inaugura una biblioteca comunal, surge la iniciativa de crear otras bibliotecas comunales. Y ya para cerrar y terminar mi intervención, es importante señalar que vamos a ampliar el espectro de lo que es la biblioteca comunal, porque ahorita nos encontramos en conversaciones con la Fundación Infocentro. Ya tuvimos una reunión muy importante y allí ya surgieron unas propuestas nuevas para que los infocentros también se integren a las bibliotecas comunales y tengamos bibliotecas comunales con infocentros instalados en la misma biblioteca. Bueno, hay una cuestión por allí, Roberto, creo que de chance más o menos leer esto, porque este es un escrito que trajo Yané. Escriben, leen, aprenden, señal que cabalgamos, realizado por Kenia Levia Hidalgo, es colaboradora de literatura de la Misión Cultura Corazón Adentro, y ella lo traía, lo iba a leer, pero a Yané se le quedaron los lentes y no puede leer. Y dice así, de Keila Leiva Hidalgo. ¿Lo vas a leer, Yané? No, léelo tú, pero quiero que de alguna manera esto que vas a leer encierra lo que es lo que hacen las bibliotecas, pues. O sea, y que todas las bibliotecas se vean de alguna manera allí en imagen. Leemos. No es casualidad que este artículo parafrasee y tome de ejemplo una locución del Quijote, magna obra representativa de nuestro idioma. Como tampoco es casualidad que este personaje, con toda su utopía y encendido verbo, se nos revele en toda su dimensión al referirnos a las bibliotecas públicas. Esta institución, desde su esmerada labor y constancia en la promoción de la lectura y el mágico universo de las palabras, ha creado un sistema de talleres, conferencias, cursos, exposiciones, dinámicas educativas, representaciones teatrales que no pasan desapercibido a la mirada acuciosa y a la mente ávida de conocimiento. Niños, niñas, jóvenes, adultos, hacen suyo este espacio y lo defienden desde la cultura, desde su cultura. Y esta pasión por conocer, preservar, compartir lo que hace útil y digno el esfuerzo de este colectivo. Es reconfortante ver a niños y niñas encantarse con historias y leyendas de pueblos indígenas, asomarse a las tradiciones de su país y de la América profunda, reconocer en un poema, en una narración, el misterio de la literatura. Se les escucha también reír ante los ocurrentes e ingeniosos cuentos del tío Nicolás o reflexionar sobre diversos temas a través del teatro y las artes plásticas. Los adolescentes y las adolescentes escriben en agendas y cuadernos confeccionados en los talleres de arte manual, poemas y narraciones, todo un mundo de fantasías y realidades para conformar un libro arte que expondrán con orgullo y satisfacción. Da gusto ver a abuelos y abuelas comentando lecturas, haciendo con sus propias manos muñecas e inventando peñas para compartir entre todos sus habilidades. No son inútiles la verdad y la ternura, escribía José Martí a su madre. Y pienso que tanto amor por la promoción de la lectura, del libro, el inmenso tesón de unir desde el conocimiento, la cultura, la palabra, a niños, niñas, jóvenes y adultos, no son inútiles. Es el trabajo constante y la entrega lo que hacen posible que estas bibliotecas cabalguen seguras y firmes al lado de lo que han optado por hacer desde su institución una patria nueva. Bueno, eso fue de Kayla y la verdad que estremece a cualquiera que hemos venido trabajando sobre lo que es la realidad de la biblioteca. Y lo que es otra realidad es que hemos llegado ya al final de tu espacio Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional, hoy acompañados con Manuel Marcano, Yané Paz y Odiles Rodríguez. En los controles, Roberto, y qué manera de quererte tanto. ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa de jardín y primavera? ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa de jardín y primavera? Auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos de puñal y cementera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos de puñal y cementera? Estrellas que se escapan de tu rostro, con la mirada tierna y placentera. ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! Beberte, si no en tu boca gota de sangre en un lirio. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca gota de sangre en un lirio? Si está lejos de mí es un martirio, cuando algún beso tímido le antoja. ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo febril delirio? ¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? ¡Ay, tu sexo febril delirio! Deseo que libera mi cuerpo del hechizo. Ay, qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera.